La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este martes, después de haber tomado este puente largo aquí para los que trabajan regularmente, ¿verdad? Que tienen trabajos constantes, pues hubo un puente largo. Los saludamos con mucho gusto, como saludamos con gusto a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también les da la bienvenida y le damos la bienvenida a la primavera ya llegó a las 10 horas con 15 minutos, este 20 de marzo, estamos ya en la primavera. Pero tenemos un frente frío que es el número 38, entonces esto es un aviso para todos aquellos que se acostumbran a vestirse de blanco el día 21 de marzo y van a lo que consideran que son pirámides para cargarse energía, que la primavera ya llegó y que esta semana será nublada, o sea que no habrá los rayos solares como se acostumbra en algunos momentos en algunos equinoccios de primavera. Entonces, bueno, eso es un aviso y estamos en la primavera, ya veremos cómo vendrán los climas de aquí al verano. Se augura que exista una temporada cálida, pero por lo pronto esta semana será así, con nublados. De hecho, bajar un poco la temperatura para el día de mañana, 21 de marzo. Y pues hoy estábamos con calorcito, este fin de semana estábamos con calorcito muy sabroso, de hecho estábamos a 22 grados, pero como les informábamos, con lo menos aquí en Jalapa, hay una ligera lluvia que cae, de repente una pequeña rociadita. Está en este día 20 de marzo, día que inicia la primavera, y lo saludamos justo a través del 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo desde Clavijero número 24, que es la casa de Radio Universidad Veracruzana, en el mero corazón de la capital de la entidad veracruzana. Bueno, vaya cosas que han pasado en estos días, pero de manera particular yo me detengo en dos puntos. Uno, las declaraciones de Mario Vargas Llosa, caray. De repente como que uno le da miedo envejecer, ¿no? Para decir tantas cosas que bueno, podemos estar de acuerdo, ¿no? Algunos que estarán de acuerdo con lo que diga Mario Vargas Llosa, evidentemente. Un gran escritor, sin duda alguna, por algo es Premio Nobel de Literatura, pero como que sus miras políticas ya están completamente perdidas, ¿no? Es realmente lamentable escuchar declaraciones que hace Mario Vargas Llosa, como una entrevista que le hizo Carmen Aristegui, donde dijo lo siguiente, que realmente es una aberración, perdón, porque a los que admiran a Mario Vargas Llosa, pero es increíble esto que haya dicho, que dice que en nuestro país el que haya más de 100 periodistas asesinados en México es en gran parte por culpa de la libertad de prensa, que hoy permite decir a los periodistas de decir cosas que antes no se podía permitir. Además, en un lenguaje muy cantinflesco de Mario Vargas Llosa, que lamentable que no pueda ni siquiera pronunciar bien el lenguaje español, pues diga todo este tipo de declaraciones, ¿no? Hay 100 periodistas asesinados en México porque la libertad de expresión aquí en nuestro país así lo permite. Pues vaya cosas, ¿no? Y bueno, no sé si se ha enterado Mario Vargas Llosa de esos 100 periodistas que menciona, que ninguno se le ha hecho justicia, ¿eh? A ninguno, ni uno solo. O sea, la impunidad se mantiene de manera permanente en estos casos. Ese es un punto que lo dijo ante Carmen Aristegui. Pero el otro punto, que lo escribió en el periódico El País, en su columna que escribe en el suplemento del País, dijo que ahora el más resuelto enemigo de la literatura, que pretende descontaminarla de machismo, prejuicios múltiples e inmoralidades, es el feminismo. El feminismo es el principal enemigo de la literatura en estos momentos, según Mario Vargas Llosa. Bueno, obviamente usted sabrá que levantó ámpula ambos comentarios. Yo ya lo que había dicho anteriormente sobre las elecciones en México, Mario Vargas Llosa, y luego la verdad, pues ya pues como Vicente Fox, ¿no? Ya retírense a su casa, ¿no? Guárdense en su casita, pónganse a leer, a escuchar música, a ver películas, escribir si quieren, pero ya no hagan ese tipo de declaraciones que hacen realmente mucho daño a la sociedad en general, sobre todo al pensamiento amplio, ¿no? Al pensamiento que debamos de estar fomentando en estos días, un pensamiento abierto a todas las corrientes, a todos los sectores sociales, a todas las etnias, a todas las que decidan en cualquier momento su posición sexual, ¿no? Su orientación sexual, mejor dicho. Entonces, hay que respetar todo ese tipo de puntos, igual obviamente en la política, pero no hacer ese tipo de declaraciones que realmente son muy lamentables, independientemente de lo que usted piense. A lo mejor, vuelvo a insistir, habrá gente, y hay gente que está a favor de lo que comenta Mario Vargas Llosa. Yo me quedo con una frase de Noam Chomsky, un gran pensador, que dice: nunca fui consciente de cualquier otra cosa que no fuera cuestionarlo todo, ¿no? Es importante, ¿no? Es como para subrayar esta frase. Nunca fui consciente de cualquier otra cosa que no fuera cuestionarlo todo. Y hablando de estos cuestionamientos, es el otro punto que quiero comentar antes de ir ya con nuestra información de la Universidad Veracruzana. El otro caso lamentable, ¿no? También dicho desde mi punto de vista, ¿no? Habrá quien diga que está muy bien todo. Y los candidatos independientes que quieren estar en la boleta para buscar la presidencia de la República, es realmente terrible, terrible que el Instituto Nacional Electoral diga que hubo firmas falsas, nombres falsos, con los cuales Jaime Rodríguez, mejor conocido como el Bronco, haya sido pues eliminado precisamente por invalidarle todo ese tipo de firmas. Igual es Ríos Peter, y Jaime Ríos Peter, que es el que estaba también luchando por este registro como candidato independiente, y Margarita Zavala, ¿no? Que también le pasó de panzazo, está como candidato independiente. Pero si se está demostrando que también Margarita Zavala tuvo firmas falsas, pues yo la verdad, dicho fuera, más allá de los reglamentos del INE, estamos ante una situación de ética, ¿no? Una situación de ética que debemos de respetar, sabemos de practicar en ese país. Dignidad también es importantísimo, verdad, hablar con la verdad es algo, otro punto importante que debe valorarse. Pero si ya las firmas de Margarita Zavala demuestran, aunque haya pasado de panzazo, demuestran que una parte de las firmas fueron falsas, pues eso significaría, la verdad, hacerla a un lado, ¿no? En todo caso, es mucho más digno el trabajo que hizo Marichuy. No alcanzó el límite de firmas que exigía el INE, pero son reales, son constantes, o sea, se pueden comprobar. Eso es realmente ética y es actuar con la verdad. Pero lo que hicieron Jaime Rodríguez el Bronco, Ríos Peter y Margarita Zavala, realmente lamentable. Y bueno, tan sucio todo que bueno, ya no puede uno ocultar lo del Bronco ni lo de Ríos Peter, pero sí ocultan lo de Margarita Zavala, que, como vuelvo a insistir, pasa de panzazo para ser candidato independiente, pero atrás también tiene firmas falsas. O sea, ¿cómo pueden aspirar a cambiar ese país cuando se hacen todo ese tipo de trampas? Es muy, muy triste, lamentable que hagan esas cosas. Si yo fuera Lorenzo Córdoba, diría: a ver, señores independientes, pues actuemos también, como lo dije hace un momento, con ética y con dignidad y con verdad. Entonces, pues nadie merecería ser candidato de los que demostraron tener una gran cantidad de firmas para apoyarnos. No lo merecerían, simple y sencillamente no lo merecen, por la forma en que ha sido comprobado usaron firmas falsas. En fin, vaya cosas, vaya, parece ser que esa clase política que tenemos en nuestro país no tiene remedio. Pero vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que la Facultad de Biología conmemoró 50 años. La antropología necesita más mentes abiertas, esto lo dijo Félix Báez Jorge en la presentación del libro que rinde homenaje a su trayectoria. La Universidad Veracruzana aloja consulta pública en la USB Boca del Río para elaborar el Plan Municipal de Desarrollo. El mercado chino es una oportunidad para microempresarios, esto asegura la estudiante Quetzali Domínguez, que ayuda en el negocio del cultivo de stevia y la producción de licor de limón. El funcionamiento cerebral de un director de orquesta es complejo, como se demostró en la Semana Mundial del Cerebro en un experimento realizado entre el Centro de Investigaciones de Estudios Cerebrales y Lanfranco Bancheletti. La violencia afecta al quehacer de los soneros, en eso coinciden músicos populares en conversatorio, historias del son, identidades que suenan. Hoy aquí en el estudio platicaremos con Rogelio Baruch, que forma parte del elenco de Rosalba y los Llaveros. Recorrido por el campus. En la celebración del 50 aniversario de la Facultad de Biología, la Universidad Veracruzana entregó reconocimientos a fundadores, exdirectores y catedráticos en activo con más de 35 años de servicio, y la rectora Sara Ladrón de Guevara develó una placa conmemorativa a este histórico acontecimiento. Al encabezar el acto, la rectora felicitó a la comunidad de esta entidad académica porque a lo largo de 50 años han fortalecido el desarrollo de esta casa de estudios de Veracruz y del país. En presencia de funcionarios estatales, municipales y universitarios reunidos en la explanada de esta entidad académica, destacó la vocación de los profesionales de esta área, es decir, la biología, quienes han aportado sus conocimientos a favor del estado de Veracruz, rico en diversidad biológica y con numerosos y variados problemas en materia ambiental. La rectora recordó la participación de la Universidad Veracruzana en la discusión de la mina La Paila, ya que a través de un foro de discusión y reflexión sobre los patrimonios de la entidad y su resguardo, se logró la clausura de ese proyecto que, como recordemos, se buscaba hacer una mina a cielo abierto ahí en la zona, en la mina de La Paila. Esto habla de una comunidad unida en torno a objetivos comunes que enfrentan su realidad, modifican en aras de intereses mayores los de la Universidad Veracruzana y los de Veracruz. Son las 14:15. Al hacer un recuento de los logros alcanzados por la Facultad de Biología desde su fundación en 1968 y de la que han egresado 3.000 biólogos en 55 generaciones, la rectora significó la producción científica y la investigación que hoy es parte de la formación de los estudiantes, quienes se involucran en la generación de conocimientos. Esto se manifiesta en forma de capítulos de libros y publicaciones en revistas indexadas de alto impacto, en la participación de estudiantes y académicos de diversos foros nacionales e internacionales ante públicos expertos. Esta facultad ha sido una gran cuenca hidrológica compuesta por ríos de conocimiento, líneas de investigación y moldeada por grandes transformaciones sociales que han requerido modificaciones sustanciales en la manera de hacer biología, dijo Clementina Barrera Bernal, directora de la Facultad de Biología, quien agregó que a lo largo de 50 años se ha hecho ciencia para la vida y en pleno siglo XXI el mundo cambia a una gran velocidad, donde se habla de la sociedad del conocimiento, de la posmodernidad y de la crisis de la educación. Clementina también subrayó que como nunca antes, la Facultad de Biología se encuentra en una coyuntura que habilita la posibilidad de crecimiento, maduración y proyecciones insospechadas. Por esa razón, consideró necesario el respaldo a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad, la injusticia y hacer frente al cambio climático. Son las 14:17. ¿Más en qué época nace la Facultad de Biología? En 1968, justo el año cuando se realizan varias manifestaciones estudiantiles, no solamente en México, sino en otras partes del mundo, un año característico, simbólico para el movimiento estudiantil. Por su parte, Domingo Canales Espinosa, director general del Área Académica de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, evidenció el crecimiento de la Facultad de Biología, así como las 3 actualizaciones curriculares de su plan de estudios, donde se demuestra la pertinencia de la formación de los estudiantes en correspondencia con su contexto social. En tanto, Mariana Aguilar, quien es secretaria de Medio Ambiente del Estado de Veracruz, quien entregó a la Facultad de Biología una placa conmemorativa por sus 50 años, puntualizó que todos los conocimientos adquiridos por sus egresados sirven a quienes se enfrentan una responsabilidad en la administración pública para transformar las políticas de Estado. Hemos firmado un convenio con la Universidad Veracruzana para que las puertas del conocimiento sirvan a quienes estamos en esta responsabilidad. Enseguida, la rectora Sara Ladrón de Guevara y el presidente del Colegio de Biólogos de México, Jorge Escobar Martínez, entregaron reconocimientos a académicos en activo con más de 35 años de servicios, entre los que se encuentran Guillermina Aguado López, Antonio Heriberto Maruri García, Blanca Lilia Nader García y Margarito Páez Rodríguez. Esa distinción también se extendió a sus fundadores, Víctor Manuel Alcaraz Romero y Julián Pérez García, a los exdirectores Héctor González Rosas, Santiago Mario Vázquez Torres, Juan Alba Landa, María del Socorro Fernández, María Teresa Young Medina. Asimismo, a Cuauhtémoc Velázquez Licea, Roberto Blanco Pérez, Carlota León Aguirre, Íñigo Verdalet Guzmán, Soledad Rocha Flores y Héctor Narabe Flores. Felicidades a todos ellos que han hecho desde la Facultad de Biología una de las entidades académicas muy importantes en nuestra universidad. Son las 14 horas con 19 minutos. Continuando con los reconocimientos, bueno, ahora vamos a hablar de la antropología y de manera específica de Félix Báez Jorge. La antropología no es una ciencia unidimensional, es pluridimensional y por lo mismo necesita cada vez más mentes abiertas para lograr su objetivo, tener una visión integral del ser humano. Eso lo subrayó el antropólogo Félix Báez Jorge. En el auditorio Alfonso Medellín Senil del Museo de Antropología de Xalapa se llevó a cabo la presentación del libro Pensamiento Antropológico y Obra Académica de Félix Báez Jorge, editado por la Universidad Veracruzana y coordinado por Guadalupe Vargas Montero, investigadora del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de esta Casa de Estudios. A este homenaje y presentación del libro asistieron la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, el homenajeado evidentemente Félix Báez, y la coordinadora del libro, Guadalupe Vargas, así como algunos de los autores de los artículos, investigadores, amigos y familiares del propio Félix Báez. Agradezco a todos los autores del libro, el cual cumple con los requisitos de un buen libro, se abre con inquietud y se cierra con nuevas dudas. Entonces, de esa manera, uno tiene la garantía de que seguirá trabajando y explorando caminos que para muchos parecen cerrados y son siempre únicos, dijo uno de los mejores antropólogos del país, que es Félix Báez Jorge. En tanto, la rectora Sara Ladrón de Guevara dijo que no hay mejor manera de homenajear a tan reconocido antropólogo para que al reflexionar, leer, conocer y acercarse e interpretar su obra, así como desarrollar estudios relacionados con las líneas de investigación que Félix Báez trabaja. Ese libro es estimulante para la antropología mexicana, veracruzana y de la universidad. Me agradó la portada realizada por Jorge Cerón Ruiz, por cierto, que era una pieza muy conocida de Tlaloc del Zapotal. Hizo un diseño elegante y bonito, dijo la rectora. Son las 14:21. Los comentarios fueron realizados por Alejandra Gámez Espinosa, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y Yolanda Villaseñor López, de la Universidad Pedagógica Nacional, quienes hicieron un recorrido somero sobre este libro dedicado a Félix Báez Jorge, integrado por 23 textos hechos por igual número de autores de distintas disciplinas, como antropología, historia y arqueología. Alejandra Gámez explicó que fue dividido este libro en 5 apartados, mismos que representan los ejes de investigación que ha desarrollado Félix Báez Jorge a lo largo de su vida profesional y académica. Y estos son arqueología, antropología e historia, pensamiento y obra indigenista, zoques popolucas y zoques de Chiapas, cosmovisión y pensamiento religioso mesoamericano y religiosidad popular. Los artículos los dividí en 2 clases de textos, los primeros centrados en la revisión, análisis y reflexión de algún tópico de la obra del homenajeado, y los segundos son investigaciones específicas que incorporan concepciones metodológicas de Félix Báez Jorge. En tanto, Yolanda Villaseñor comentó que es una mirada exhaustiva al trabajo del maestro Félix Báez a través de los ojos de aquellos investigadores que se formaron bajo su pensamiento y obra. Es uno de los más fecundos en el campo de la antropología, la historia y el indigenismo. Por último, Guadalupe Vargas, quien coordinó este libro, reiteró que el libro es resultado del coloquio realizado en el año 2014 a manera de homenaje al gran Félix Báez Jorge. Son las 14:22. Bueno, estamos esperando aquí a Rogelio Baruch que haga su arribo aquí a esos estudios de Voz Universitaria para que nos comente sobre la obra Rosalba y los llaveros. Entonces estamos esperando que llegue Rogelio Baruch. Esta obra de Emilio Carballido, que por cierto este año cumplió 10 años de haber fallecido y estamos recordándolo. Qué bueno que la organización teatral de la Universidad Veracruzana pues esté haciendo de alguna manera un homenaje a Emilio Carballido a través de Rosalba y los llaveros. Rogelio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muy contento de estar contigo, Germán. Pues es en Voz Universitaria y pues, en Radio Universidad. Tú eres nuestra voz de hace años de la radio, ¿no? ¿Qué te puedo decir, Germán, hombre? Siempre te recordamos, ¿no? Que en esta eras parte de la identificación de Radio Universidad, ¿no? Muchas gracias. Pues sí, uno hacía lo que podía, lo que lo dejaban hacer y pero ya desde hace varios años ya estoy en la Orteu. Sí. La compañía de teatro de la Orteu, de la organización teatral de la Universidad Veracruzana, y ahora con Rosalba y los llaveros en cartelera, como lo acabas de decir, desde hace 10 años soy del elenco fundador de la primera desde el estreno. Así es. Y ahí estamos varios, ¿no? Como los que hacemos los papeles de personas mayores. Así ahí es. Seguimos, ¿no? Juana María, Luisa Garza. Sí, somos varios, Miriam Cházaro. Pero solo representan a mayores, porque los veo muy jóvenes. Muchas gracias. Ustedes son los llaveros, ¿no? Los llaveros, sí, Rosalba y sus llaveritos. Y es esta historia que sabemos de esta joven Rosalba que llega a una zona parecida a Tlacotalpa, ¿no? O Otatitlán. Sí, se llama Otatitlán, Otatitlán que existe y tiene su festividad. Así es. Del Cristo Negro, ¿no? Cristo Negro, es. Su patrono, su fiesta patronal. Recibe mucha gente, muchos peregrinos, ¿no? Es un gran santuario. Un santuario así como muy importante, ¿no? Y se ubica en la obra en una de esas fiestas, en una de esas temporadas de fiestas patronales, cuando reciben visitas de muchos lados de la República. Y se sitúa en una familia muy tradicional de Otatitlán. Así es. Y ahí llega Rosalba de la Ciudad de México, ¿no? Y pues con ideas nuevas. Con ideas nuevas, ¿no? Ganas de cambiar al mundo, ¿no? Sí, sí. Mete el desorden en la familia de los llaveros. Ella también es de la familia, pero nacida en la Ciudad de México. Y luego no sabe cómo salir de los embrollos que ha provocado. Que como sabemos es la primera obra de Emilio Carballido. Sí. Y que tiene una presentación en el Palacio de Bellas Artes. Sí, o sea, tendría que 24 años de edad o algo así. Sí, un chavito. Y ya era, se volvió a partir de ese momento un pilar del teatro mexicano. Más todas las obras que escribió después, no hombre, olvídate. Imagínate que alguien que tiene 24 años y su primera obra se presenta en Bellas Artes. En el Palacio de Bellas Artes. No, hombre, es... Yo creo que no fue gratuito, yo creo que sus mentores, sus maestros ya sabían el talento que tenía Carballido. Sí, Emilio Carballido, porque sabían que no iba a haber pierde, ¿no? Uh-huh. Sabían que ya que era un dramaturgo que prometía desde jovencito, ¿no? En este caso, Salvador Novo es el que le da un impulso muy fuerte a Carballido para presentarse en Bellas Artes. Así es, sí, así es. Porque no solamente son historias bonitas, también tiene muy buenos, era muy buen dialoguista. Sí. A través de los diálogos se van tejiendo argumentaciones, si tú quieres, o críticas inclusive, muy finas, muy agudas de la sociedad que le tocó vivir, que todavía tenemos mucho de eso en la actualidad. Y en este caso va hacia los atavismos familiares, ¿no? Sí. Sí, pero también es esta cosa, el choque que había entre esta moral tradicional y los principios pues humanitarios, humanistas o de derechos humanos que ya empezaban a abrirse paso, ¿no? El choque entre la moral tradicional y los derechos humanos, ahí se expresa, se vuelve una cosa que no tiene solución. Que solucionar tiene que significaba enfrentar a la moralina del pueblo, de la zona urbana, ¿no? Y además lo hace con humor, ¿no? Además lo hace con humor, no sí. se pone así aburrido, ay, sí, vaya, sí. va a hablar de sociología. No, no, lo hace con mucho sentido del humor, pero con, aún dentro de la comedia hay una crítica muy fuerte, porque el público se ríe, ¿no? Pero le queda la incomodidad de que se está riendo de una cosa, de una frase racista, por ejemplo, ¿no? Se divierten, pero en el fondo queda de que, ay, como que no me gustó mucho esa frase. Pero pues sí, pero pues, te reíste, ¿no? muy fino Emilio Carballido. Sí, cómo no. Y además, bueno, ya viene ya la, el cierre de temporada, ¿no? Ya, o sea, desgraciadamente vamos por nuestras últimas tres funciones del año, de Rosalba y los Llaveros. Esperamos que siga adelante muchos años más, Rosalba y los Llaveros. Hace tres años o dos que tuvimos la última temporada, decíamos que ya iba a ser la última ocasión y no. En teatro nunca hay que decir que es la última función, es la penúltima. La penúltima, no sé. El telón solo cierra por un momento, ¿no? Porque vuelve a abrirse. Sí, sí, sí. O nunca sabes, ¿no? Si realmente si se va a volver a abrir, ¿no? Yo sí quisiera que esto fuera... Pues es nuestro Shakespeare, hermano. Sí, sí, sí, de alguna forma sí. Si no lo... Además, no, yo no he ido pero en esa temporada, pero me han dicho que ha estado lleno todo el tiempo. Pero va mucha gente a ver a Rosalba. No sé, tiene su público, Emilio Carballido. No le fallan. Así como con La Virgen Loca, por ejemplo, que tenía su público. O sea, y eran nuevas generaciones cada vez. Y más nuevas generaciones. Sí, sí. Ojalá alguien retomara esa obra, ¿no, Germán? Hablo la convocatoria aquí por Radio Universidad. La Virgen Loca. Sí, ¿no? Pues que sí, no desaparezca la Virgen Loca. O sea, bueno, sí, con todo respeto por su autor y por Osmé, que la tuvo durante tantos años, pero pues la obra debe continuar, ¿no? Sí, sí. Y esto es la razón. Dándole su crédito, su honor a quien honor merece, pero con Fíjate que sí, porque las obras de teatro, como el caso de Rosalba y los Llaveros, pues es un esta obra que un director la puede tomar y tiene sus actores, los monta y ya hace la presentación. Pero el caso de un monólogo es como muy muy particular de alguien, ¿no? Y deben de tomarlo, como ha pasado con El Diario de un Loco que hacía Carlos Ancira, ¿no? Que también ha sido retomado por otros actores. Ahora con la señora presidenta, ¿no? La señora presidenta. Ahora lo tomó Héctor Suárez, ¿no? Es cierto, es cierto, es cierto. Que las hijas de Gonzalo Vega no les gusta mucho, pero... Sí, o sea, no nunca va a ser bueno, tan bueno o igual que la anterior versión, ¿no? Se hacen diferentes versiones, ¿no? Pero la lucha se hace por mantener la obra en cartelera, en el foro, en el gusto del público. Luego vendrá otro actor o actriz que lo haga mejor, ¿no? Pero la cosa es que no desaparezca, ¿no? Y más que tenerlo como una tradición, es por lo que dice la obra, ¿no? En ese caso, Rosalba y los Llaveros, exactamente. ¿No? Exactamente. Mientras sea actual, adelante, ¿no? Sí, sí, sí. Y, no sé, estas grandes obras, como las que acabamos de mencionar, mantienen su actualidad indefinidamente, no sé, No sé si sea un problema de la sociedad. Que no cambiamos mucho, ¿no? O si sean obras tan profundas, tan bellas, tan completas, ¿cómo se dice? Totales o circulares, ¿sí? O no sé cómo se va a decir. Que redonditas. Ándale. Redonditas. Que ruedan siempre, ¿no? En cualquier época, ¿no? Es. Sí, hombre. Bueno, no quiero que se me agote el tiempo sin mencionar todo el elenco. Ah, no, sí, pero, sí, por favor, si me permites, Germán. Bueno, como asistentes de dirección tenemos a Valeria España, Marco Rojas. Asistente de producción David Aik, traspunte Marco Rojas, idea original de escenografía de Fernando Payán, diseño de escenografía de Yoruba Romero, y bueno, más personal de producción, pero en el elenco tenemos a Rosalba Landa Llavero, bueno, haciendo el personaje de Rosalba Yalanda Llavero, a Esther Castro, que es una actriz joven, que está trabajando en la compañía de teatro de la Universidad Veracruzana. Como a Aurora Llavero de Landa, bueno, nuestra compañera Alba Domínguez, que también es del elenco original, del estreno, su servidor, haciendo a Lorenzo Llavero, a Miriam Cházaro, que es también toda una institución del teatro de la Universidad Veracruzana, haciendo a Dolores de Llavero, a Karina Meneses, que también es fundadora de la obra, Rita Llavero, haciendo el personaje de Rita Llavero. Angélica Chong es una jovencita que acaba de entrar a trabajar con la compañía de teatro de la Universidad Roxana, haciendo el personaje de Azalea. Abrisay Pérez Guerrero, haciendo el personaje de Luz. Son personas, son actrices, actores jóvenes, sí, sí, sí, que encajan muy bien con el papel, se dice en el teatro, dan el casting. Ajá, sí, sí. Y lo hacen muy bien, son profesionales muy jóvenes, pero ya muy buenos profesionales. Luisa Garza, sí, también no, es bueno. otra institución. Institución del teatro jalapeño, haciendo a Nativitas Llavero o Encarnación de la Cruz. Se usa los dos nombres del personaje. A Freddy Palomé como Felipe Gálvez, también es del elenco original. A Juana María Garza, también del elenco original, haciendo a Soledad Gálvez. A Yair Gamboa haciendo a Lázaro, que es así como el protagonista. Lázaro Llavero, Yair Gamboa es un actor muy joven, muy talentoso, que está apoyándonos ahí en la compañía de teatro de la Universidad de Roxana. Esperemos que esté mucho tiempo más. Félix Lozano, también del elenco original, haciendo a Erasto el Aguador. Y como Juana tenemos una participación muy muy singular, a Aimé Hernández Herrera, que es una participante invitada. Uh-huh. Con mucho gusto la tenemos ahí colaborando con nosotros, muy jovencita. Ha estado en los talleres libres de actuación. Y a Luz María Ordiales, por supuesto, que también es otra de las instituciones del teatro jalapeño, haciendo a una mujer que se asoma por la ventana y su participación es fulminante en la obra. Es un momento hilarante de Rosario Los Llaveros, de esos momentos de humor que logra Emilio Carballido exquisitos. Así, sí. Una situación tan ridícula, tan chistosa, que arranca carcajadas de todo el público, de todas las edades. Está bien. No, es un elenco bastante amplio en esa obra, ¿no? Bueno, casi lo concibió Emilio Carballido, ¿no? Sí. Mucho movimiento. Además, fíjate, me llama la atención de que hay muchos jóvenes que se integran al elenco y ustedes, que representan a los llaveros, que son los mayores, se despojan de los mayores y quedan siendo jóvenes también, ¿no? Voy a tener que invitarte. Estamos aquí, porque además ya está lloviendo afuera. Entonces, sí, hombre, estamos mejor aquí adentro. Mejor aquí adentro, entonces sacamos aquí una bebida, seguimos platicando. Está bien. Pues ojalá que nos acompañe el público. ¿Qué días se presentan? Viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. En la sala Dagoberto Guillomé del Teatro Emilio Carballido. Uh-huh. Bueno, más bien del Teatro Ignacio Lallave. Sí. De Teatro del Estado, aquí en Jalapa. Viernes a las 8:30 de la noche. Sábado y domingo, 7:30 de la noche. Que llegar temprano, se ha llenado la sala. Uh-huh. Y a veces pues se agotan las localidades. Ojalá haya más funciones este año de Rosalba y los Llaveros. Me atrevo a pensar que sí, que es muy posible, sí, que haya más funciones, pero por el momento estas son las últimas de esta temporada. Ojalá nos acompañen. Boletos en taquilla, ahorita no me acuerdo de las la taquilla, pero hay un descuento para estudiantes y personas con credencial de INAPAN. Exactamente, así es, muy bien. No resaltamos que esa obra se estrenó en 1950 y entonces está cumpliendo 68 años. Está ahí, y se mantiene vigente, ¿no? Sí. A mí me gustó la imagen de que usaron ahora para el cartel de Rosalba y los Llaveros. Sí. Porque de repente aparece por ahí Emilio Carballido, ahí está, ¿no? Emilio Carballido, así. Pues se le hace un homenaje con todo respeto, pero claro, ya apareció como caricatura ahí en el cartel y en el programa de mano, con mucho amor, con mucha gratitud. Está muy bonito. Todo un homenaje. Y nosotros, con todo respeto y humildad, podemos garantizar al público que se va a divertir, que se va a reír mucho. Hay gente que acaba agotada de reír durante 2 horas y media. Eso es lo que dura, ¿sí? Sí. Y a Emilio sí se aventaba así unas obras grandes. Uh-huh. Ya pertenece al gran teatro del mundo. Uh-huh. Se te olvidó algo muy importante. ¿Perdón? El director. Ah, sí. Perdón, el maestro Alberto Lomnitz, le mandamos un saludo donde quiera que esté. Anda normalmente en México, pero bueno, luego también anda de paseo por todo el mundo, Alberto Lomnitz fue director de la compañía de teatro de la Universidad Veracruzana durante casi 10 años o más, y durante ese periodo montó esta obra. Y bueno, pues qué te puedo decir, es un extraordinario director que usa toda su formación científica, porque tiene otra formación diferente como profesionista, para aplicarla al teatro. Entonces es muy puntual, muy exacto, muy preciso, muy limpio, muy muy respetuoso. Es una fina persona. Alberto, además Alberto Lomnitz tiene un reconocimiento a nivel nacional importantísimo, ¿no? Sí. De hecho, ahorita es funcionario del Teatro del IMBA. Sí, del IMBA, creo. Tiene un puesto importante, alto. Y bueno, en parte esta colocación se logra por toda una trayectoria impecable, derechito y de mucha calidad. Así es. Pues muy bien, Rogerio, pues qué gusto tenerte por acá. El gusto es mío, Germán. Yo te escucho todos los días. Qué bueno. Y a veces dos veces al día. Es que ya es una pesadilla eso. No, al contrario. Primera y segunda función, ¿no? Sí, no, y tú también te mereces un gran reconocimiento porque haces una labor. Eres incansable, Germán, qué bárbaro. Te admiro. Pues parte de la dinámica. Tienes, ¿no?, una ética, una mística, una vocación de periodista a toda prueba. Como decía mi mamá, eres un chismoso profesional. Pero incansable. Bueno, está bien. Muchas gracias, Germán. Pues gracias, Rogerio, que estás muy bien. Ojalá nos acompañe el público viernes, sábado y domingo. Viernes 8:30, sábado y domingo 7:30 de la noche, Teatro del Estado, Sala Chica. Muy bien, gracias. Adiós. Voz Universitaria de la Región Veracruz, Boca del Río. Seguir platicando con Rogero. Háganse, vino el agua muy fuerte, está bastante fuerte el agua aquí en el centro de Jalapa. Es el frente frío número 38 y de esta manera, con lluvia, llega la primavera a estas regiones, ¿no? Va a ser muy bonita esta lluvia. Fíjense, ahorita que hizo calor y que ya las plantas, ¿no?, ya los árboles están empezando a reverdecer, esta lluvia les va a caer de maravilla, augura, puede que augure buenas cosas para esta temporada. Bueno, vamos a la información desde Veracruz, con la finalidad de escuchar la opinión ciudadana y el conocimiento de expertos para la construcción del Plan Municipal de Desarrollo. La Universidad Veracruzana, en colaboración con el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, el COPLADEMUN, y el Ayuntamiento de Veracruz, iniciaron los foros de consulta pública. El primer foro, enfocado a la innovación y gobierno abierto, fue inaugurado por Fernando Yunes Márquez, alcalde de Veracruz, Magdalena Hernández Alarcón, secretaria académica de la Universidad Veracruzana, Alfonso Pérez Morales, vicerrector de la Región Veracruz, Sergio Lois Heredia, representante del COPLADEMUN, y la diputada local María José Gamboa. Recuerden que el COPLADEMUN es el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal. Allá, Fernando Yunes Márquez distinguió el trabajo realizado hasta ahora por académicos y expertos de la Universidad Veracruzana, quienes, supervisados por el COPLADEMUN, tendrán la tarea de elaborar el Plan Municipal de Desarrollo que regirá la administración de Fernando Yunes Márquez. En tanto, el vicerrector agradeció la confianza del Ayuntamiento de Veracruz en la Universidad Veracruzana para la realización de este Plan Municipal de Desarrollo y reconoció el desempeño, entusiasmo y compromiso de los académicos que participan en la construcción del mismo. También detalló que el Plan Municipal de Desarrollo se nutrirá de la opinión ciudadana y del conocimiento de los académicos expertos de la Casa de Estudios, de nuestra Casa de Estudios. Además, cuenta con la fiscalización del COPLADEMUN y la participación de otras instituciones como la Universidad Cristóbal Colón. Para el primer foro se contó con la presentación de Eric Vitrup, director ejecutivo de Smart Social City Latinoamérica, Francisco Villarreal, experto en la innovación, y Joaquín Moreno, de Blockchain. Del 15 al 23 de marzo se realizarán diferentes foros de consulta, o sea, de aquí hasta el viernes, donde se abordarán los ejes de Quiero Renovado, Te Quiero en Marcha, Te Quiero Trabajando, Te Quiero Creciendo, Te Quiero Tranquilo, teniendo como ejes transversales el medio ambiente, la cercanía y la innovación. La información de los lugares y fechas se encuentran disponibles en la plataforma Decide Veracruz, en la página electrónica, que es http://decide.veracruzmunicipio.gob.mx. Bueno, pues es esta unión para lograr hacer un plan de desarrollo municipal en conjunto, y pues se invitan a nuestra universidad, en este caso de manera particular el Ayuntamiento de Veracruz, que por cierto va a cumplir ya 500 años y va a haber grandes festejos con toda seguridad. Son las 14:43. Vínculos. No solamente llueve, sino que también cae granizo, ¿eh? Está granizando en estos momentos aquí en el centro de Jalapa. Son granizos normales, nos recordamos esa que granizada de hace 3, 4 años cuando fue. Fue en abril, fue en el mes de abril, que cayeron unos granizos de tamaño de pelotas de béisbol que causó muchos destrozos. Está granizando en estos momentos aquí en el centro de Jalapa. Bueno, les informamos que Quetzali Domínguez Sánchez, estudiante del octavo semestre de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Facultad de Letras Españolas de nuestra Casa de Estudios, compagina su formación académica con la incursión en el negocio familiar, que es la producción de un licor de limón y el cultivo de stevia, endulzante natural. Como resultado de esa combinación exitosa, el año pasado asistió a la Exposición Internacional de China y América Latina y el Caribe, realizada en Shanghai, Guangdong, en China. Vean qué interesantísimo este trabajo. Su familia se dedica a hacer producciones de licores de limón y cultivo de stevia, y entonces fueron invitados a presentar sus productos allá a China. Esto no saben ustedes cómo abre el mercado, ¿eh? Cómo abre las puertas para estar realizando una comercialización importante. Entonces, además, esta estudiante de nosotros, que es de letras, pues está también con el negocio particular de su familia, y dijo que su papá tiene un rancho donde siembran una diversidad de cultivos, de los que generan los siguientes productos: la stevia deshidratada y el licor de limón Casa Grande, los mismos que llevó a la exposición allá en China, donde pudo verse una infinidad de productos elaborados en América Latina y el Caribe. De Veracruz asistieron dos productores de café, uno de panela y de productos diversos, y esa exposición permaneció 3 días. Esto fue allá en el pasado mes de noviembre del año 2017. Entonces, esta estudiante, que es de letras, pero pues también representa los negocios a su papá, es que comenta que pues el papá era el invitado, pero pues por cuestiones de trámites, pues fue que Chali Domínguez Sánchez fue a, que ella estudia literatura, pero pues también está, como decíamos hace un momento, representando a las empresas de la familia. Entonces no descartó que en unos años se concrete algún negocio entre China y Veracruz, de manera particular con estas propuestas de stevia y de licor de limón, ya que fue una marca que gustó precisamente a la Cámara México-China, Cámara de Comercio México-China, así como a los chinos que asistieron a la exposición. De hecho, comentaba por ahí que el licor de limón, pues es suavecito, ¿no? Nosotros así lo probamos, y allá en China tienen una graduación de licor mucho más alta, entonces les parecía como una bebida rica, sabrosa y hasta nutritiva, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy importante ese tipo de productos. Y bueno, también queremos recordarles que hay una nosotros hacemos una parte de la información, decimos una parte de la información que hacen nuestros compañeros del departamento de prensa. Si quieren saber más de esta información, más ampliada, con más detalles, pueden buscarlo a través de internet, a través del sistema de noticias Universo, estoy cambiando el nombre. Universo, entran simple y sencillamente a la página de la Universidad Veracruzana y van a encontrar ahí las primeras notas que están circulando en la página, van a encontrar la liga para ir a toda la información que realiza el departamento de prensa, y parte de esa información la comentamos aquí. Cuando caen también rayos, centellas, granizo, lluvia, aquí en el centro de Jalapa, son las 14:47. Nuevo conocimiento. La Semana del Cerebro se realizó la semana pasada, justo el pasado lunes, se estaba llevando a cabo en la Unidad de Artes, y nos dio mucho gusto encontrar que vinieran aquí parte de estos ponentes a platicarnos de todo lo que iban a decir. Nos entusiasmaba mucho lo que iban a realizar, particularmente con este experimento que se podía ver de cómo se puede registrar gráficamente los impulsos eléctricos del cerebro de un director de orquesta, en este caso la Franco Marcelletti. Bueno, científicos del Centro de Investigaciones Cerebrales de nuestra Casa de Estudios mostraron cómo funciona en tiempo real el cerebro de un músico mientras dirige una agrupación y otro músico más cuando ejecuta un instrumento. La complejidad y la sutileza son los rasgos que distinguen a uno y a, de otro. La Semana Mundial del Cerebro 2018, El Cerebro y las Artes, inició con la cátedra Adalberto Fox, El Arte de la Creatividad. Ahí el coordinador del Centro de Investigaciones Cerebrales, Jorge Manso Denes, desarrolló una charla sobre el arte de la creatividad. Enseguida, Jorge Manso y el director de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, la Franco Marcelletti, sostuvieron un conversatorio. Por último, Marcelletti dirigió una agrupación musical con 5 integrantes de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, mientras 2 investigadores del Centro de Investigaciones Cerebrales hicieron un registro de su actividad cerebral que fue proyectado al público en tiempo real. A manera de introducción, Jorge Manso citó al físico, matemático e inventor Arquímedes de Siracusa y su deducción de que el volumen del agua que asciende es igual al del cuerpo sumergido. También habló de Isaac Newton, autor de la ley de gravitación universal, y al fisiólogo Otto Loewi, premio Nobel de Medicina en 1936, por sus contribuciones al conocimiento de la transmisión química de los impulsos nerviosos. ¿Qué tiene que ver todo esto entre Arquímedes, que se estaba bañando cuando llegó a tal conjetura, ¿no? Mientras que Newton estaba debajo de un árbol de manzanas y fue precisamente la caída de una de ellas la que inspiró sus teorías de física sobre la gravedad. Por su parte, Loewi soñó el experimento y una vez despierto lo puso en práctica. El común denominador de las 3 historias es que ninguno de los 3 estaba trabajando en el problema cuando lo solucionó, dijo Jorge Manso, y explicó entonces que el pensamiento está dividido en 2 partes, el consciente y el inconsciente. El primero hace referencia al tiempo que las personas dedican para atender un problema, asunto, pendiente o cuestión, tales ideas que se crean y pasan al inconsciente. Es más, cuando se desarrollan actividades que no están dirigidas al problema, el pensamiento inconsciente sigue trabajando. Lo que ha mostrado la neurociencia actual es que el pensamiento inconsciente es mucho más hábil para solucionar problemas. Interesantísimo esto, ¿no? El pensamiento inconsciente es más hábil para solucionar problemas. O sea que ahí lo traemos de manera permanente, porque es nuestra parte, nuestro objetivo, nuestros proyectos que tenemos pensado, y de repente surge, ¿no? Añadió entonces Jorge Manso que las neurociencias también han dejado en claro que no se le ocurrirá algo a una persona sobre un tema nunca antes tocado. Por ejemplo, si no sabe cocinar, jamás se le ocurrirá una nueva receta. En otras palabras, si no hay una actividad consciente de trabajo, el pensamiento inconsciente no generará nada de nada. Por ello invitó a trabajar con el pensamiento consciente de manera constante, pero también hacer otras actividades como leer, ir al cine, pasear, para dejar que el pensamiento inconsciente haga su trabajo. Son las 14:51. Oiga, se viene muy fuerte el agua, está fuertísimo el agua aquí por el centro de Jalapa. Bueno, continuamos con nuestra información. Y por más de 40 minutos, el coordinador del Centro de Investigaciones Cerebrales sostuvo un conversatorio con el director de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, la Franco Marcelletti, en el que tocaron diversos temas inspirados en conocer las vivencias de un director orquestal a propósito de la relación cerebro-arte y música-creatividad cerebral. Los temas se remontaron al origen de la música y al respecto, Lanfranco Marcelletti expresó que Freud decía que la primera música que existe es la del corazón de la madre. Pienso que casi todas las manifestaciones que hemos hecho con sonido tienen una relación muy fuerte con el latido del corazón. En el inicio, el sonido era utilizado para guerra, para avisar de peligro. Pero para mí, el hombre también ha tenido mucha influencia de la naturaleza, por ejemplo, del canto de los pájaros. Eso dijo Lanfranco Marcelletti, que también dice que el latido del corazón es el primer sonido básico y la primera manifestación es el canto. Por eso está a favor de introducir a los niños en la música a través del canto. Otros temas abordados fue el momento en que él decidió ser músico y sobre todo director orquestal. Si un músico nace o se hace, la preparación y concentración que se requiere para atender, escuchar y dirigir cada uno de los músicos y respectivos instrumentos en una orquesta, incluso el estado de ánimo y sus efectos o posibles repercusiones al momento de estar en plena ejecución. Son las 14:53. Continuamos con la información y decimos que el científico del Centro de Investigaciones Cerebrales, Genaro Coria Ávila, explicó en la Semana del Cerebro este ejercicio didáctico, que consistió en colocar un electroencefalógrafo en el cerebro del director de la Franco Marcelletti y dos de los músicos de tal agrupación. El objetivo fue que cada uno de los 16 electrodos que tiene este equipo detectara actividad en cambios de voltaje eléctrico de la corteza cerebral que está debajo de la piel, cráneos y meninges. Entonces fue esta representación gráfica que se pudo ver. Y Genaro Coria también aprovechó para destacar la apertura del Centro de Investigaciones Cerebrales para dirigir tesis y recibir estudiantes cuyo tema central sea la relación cerebro-música. Y también comentó que no es lo mismo el cerebro de un director de orquesta que el de un músico, que en este caso se vio de manera particular con una violinista. Un trabajo realmente interesante que se llevó a cabo en la semana del cerebro. Y bueno, pues nosotros terminamos aquí en ese momento Voz Universitaria. No queremos salir porque afuera está lloviendo y ahí hasta granizo, pero bueno, tenemos que despedirnos. Los invitamos hoy a las 6 de la tarde al programa Óyele y Dile, de la editorial de la Universidad Veracruzana. Vamos a hablar de Polvos de Arroz, que cumple 60 años, esa gran novela de Sergio Galindo. Será José Luis Martínez Morales con nosotros platicando. Y bueno, agradecemos como siempre a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica, a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Muchas gracias, que pasen buena tarde, cuídense. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.